pegajoso, pegajoso. Ritmo pegajoso, novedoso, pegajoso, pegajoso, novedoso, novedoso, pegajoso. Hago lo que yo pienso, que sea correcto. Recuerden que en este mundo nadie es perfecto. En camino hacia la cima, voy directo. Si me vas a criticar, ni preguntes al respecto. Lo hondureño aquí demuestra su poder. Tengo el talento para poderlo hacer, para que lo baile todo hombre, toda mujer. Pregunta a la patrona para que lo pueda creer. Escucha el sonido, ya comienzas a bailar. La energía de tu cuerpo ya empieza a despertar. Entre más estés oyendo, no puede no parar. Se encuentra en tu mente, no te puede controlar. Sigue brincando, sigue meneando. Este es el sonido que te está controlando. Sigue brincando, sigue meneando. Este batrán que te está cantando. Mami, culea, so. Mami, culea, so. No, no le estoy creyendo. Hay algo en mi cuerpo que me está creciendo. Cuando te estoy viendo, me estoy enloqueciendo. Agua a la boca, se me está haciendo. Agua a la boca, se me está haciendo. No, no lo puedo creer. Qué hermoso cuerpo tiene esta mujer. Cuando esa criatura lo empieza a mover, todos los maleantes ya la quieren tener. Ritmo pegajoso, ritmo novedoso. Ritmo pegajoso, novedoso, pegajoso. Ritmo pegajoso, novedoso, pegajoso, pegajoso, novedoso, novedoso, pegajoso. We'll be right back.